Buenas noches. Que Dios los continúe bendiciendo. Amén. No sé si recuerdan cuál era el tema anterior. Estamos hablando sobre las bienaventuranzas, ¿verdad? ¿Cuáles? Los que lloran. Los que lloran. Y hoy nos toca hablar sobre otra bienaventuranza, dice: bienaventurados los mansos, ¿verdad? Entonces es un tema muy bonito donde vamos a compartir hoy y ojalá que podamos interactuar todos, ¿verdad? Y compartir acerca de lo que la palabra de Dios nos habla sobre la mansedumbre. Vamos a cerrar nuestros ojitos ahí donde están. Señor, presentamos ante ti esta palabra y te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das una vez más, Señor, de compartir y escudriñar las Escrituras. Pedimos que tu Espíritu Santo, que es el encargado de estar con nosotros, en esta noche traiga sobre cada uno de nosotros a través de la palabra, traiga revelación y permita, Señor, que cada corazón pueda estar dispuesto, Señor, a poner en práctica lo que hoy vamos a compartir. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote a ti toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces nos vamos al libro de Mateo, capítulo 5. Del verso, el versículo 5, ¿verdad? 5:5. Según la versión, la nueva versión internacional, ¿verdad? Dice: dichosos los humildes, ¿verdad? Porque recibirán la tierra como herencia. Entonces, esta palabra que hoy vamos a hablar es sobre la mansedumbre o la humildad, ¿verdad? Vamos a analizar cuáles son los significados que tenemos ahí a través de la Escritura. La versión Reina Valera, que casi todos tenemos, dice: bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad, ¿verdad? No sé qué entienden ustedes por mansedumbre. Cuando uno le dice a la gente, le habla sobre ser manso, la gente cree que uno tiene que ser menso, ¿verdad? Que uno tiene que dejar que lo mangoneen y que le hagan un montón de cosas, y dejarse hacer un montón de cosas que muchos quizás no están dispuestos a soportar, ¿verdad? Entonces, la gente tiene una idea equivocada acerca de lo que es la mansedumbre, ¿verdad? Y hoy tenemos la oportunidad de poder analizar lo que la palabra de Dios nos habla acerca de esto. Amén. Vamos a ver entonces cuáles son esos significados. ¿Qué entendemos por mansedumbre? Según el diccionario, ¿verdad? La definición que nos da el diccionario acerca de la mansedumbre es ser deficiente en valor. Ser deficiente en valor. Una persona que no tiene ningún valor para defenderse y permitir que todo el mundo la atropelle, ¿verdad? Pero vamos a ver también la definición que nos da la Biblia. En el segundo punto, la definición bíblica sobre mansedumbre es dócil, sosegado y apacible. Eso es lo que significa, de acuerdo a la palabra de Dios, ser una persona mansa, ¿verdad? Cuando nosotros estábamos estudiando esta palabra, nos dábamos cuenta que en los tiempos bíblicos una persona mansa era reconocida por las características de ser honorable, con un corazón tierno, paciente, sumiso, apacible, dice la palabra, ¿verdad? Y la palabra manso se utilizaba para describir una medicina que calmara. Se utilizaba para describir una brisa suave, un potro que había sido domado y domesticado, ¿verdad? Un montón de características muy lindas acerca del ser manso. Y hoy vamos a ir al punto 3, ¿verdad? Donde vamos a ver otras cosas que nos dice la palabra acerca de esto. Nosotros no podemos confundir lo que es la mansedumbre y el espíritu quebrantado. Son cosas muy diferentes. La gente cree que la mansedumbre es un espíritu quebrantado. Y vamos a ver la diferencia entre estas dos, ¿verdad? No son lo mismo. El espíritu quebrantado, dice ahí en el punto número 3, es el reconocimiento de mis pecados. Y la mansedumbre es la que despierta la sed por la santidad de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener muy claro, mis hermanos, que el venir a la presencia del Señor con un espíritu quebrantado, lo que me va a hacer es constantemente recordar todo lo que el Señor hizo por mí, de todo lo que el Señor me ha perdonado. No sé cuántos en algún momento o cada día, cada oportunidad que tienen de llegar a la presencia del Señor, llegan con un espíritu quebrantado ante la presencia de Dios. Es una persona que vive constantemente agradecida por lo que Dios hizo en su vida, y eso lo mantiene en una humillación ante la presencia del Señor. Cuando uno tiene un espíritu quebrantado, la mayoría de las veces cuando llega a su presencia, lo único que puede hacer es llorar reconociendo que el Señor hizo algo precioso que muchos de nosotros no pudiéramos haber hecho: perdonarnos a nosotros de tantas cosas y tantas faltas que quizás otros no pudieron haber hecho por nosotros. Pero la mansedumbre viene siendo como el resultado o el segundo paso de cada uno de nosotros como cristianos. Es como cuando nosotros hablamos del fruto del Espíritu. Nosotros vamos a alcanzar ese nivel. Una vez que nosotros reconozcamos ante el Señor todo lo que el Señor hizo por mí, cómo me perdonó de mis pecados, yo voy a buscar la santidad de Dios. Es el resultado de la presencia de Dios. La mansedumbre, usted no puede decir, no, yo como cristiano tengo que practicar la mansedumbre. Eso no es una práctica. Eso se obtiene conforme usted se meta en la presencia de Dios. Busque la santidad de Dios. El Señor va a empezar a poner en usted los ingredientes que necesita para tener una vida diferente ante los demás. Entonces, usted va a sentir una sed por buscar esa santidad. Y cuando usted tenga sed por buscar la santidad de Dios, usted va a empezar a morir en su propia carne. Usted va a empezar a despojarse de usted mismo y va a permitir que sea el Espíritu de Dios el que haga en usted muchas cosas que usted jamás se imaginó que iba a hacer, o muchas cosas que usted jamás iba a permitir que Dios hiciera en su vida. Entonces, vamos a continuar ahí, ¿verdad? Viendo unas citas bíblicas que me van a respaldar lo que yo le estoy diciendo. Vamos a ver en 1 Pedro 2:21, dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, y cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Igualito a nosotros, ¿verdad? Porque nos cuesta que el Espíritu de Dios modele nuestra vida en esa área. Y qué lindo el modelo que nos da la Escritura acerca de Jesús. Dice ahí que cuando lo maldecían no respondía con maldición. Todo lo contrario hacemos nosotros muchas veces, ¿verdad? Estamos deseando que alguien nos diga algo para nosotros decirle algo un poquito peor de lo que nos dijeron. Porque no podemos doblegar nuestro propio yo ante los demás. Porque no nos gusta que nadie nos atropelle, porque queremos mantenernos en un nivel especial, diferente, destacarnos en muchas áreas. Y el ejemplo que nos da la palabra aquí es todo lo contrario a lo que nosotros vivimos diariamente. Lo vivimos en el colegio, en la casa, en el lugar de trabajo, en todo lugar donde usted se encuentre, usted va a ser confrontado en esa área. Y qué dicha y qué bueno que nosotros estamos aquí para que no olvidemos que nosotros tenemos un modelo a seguir en cuanto a la mansedumbre. Dice que el Señor encomendaba esa causa al que juzga justamente. Y nosotros a veces cuando somos probados en esa área, queremos hacer justicia por nosotros mismos, ¿no es así? Queremos tener la satisfacción de llegar y nosotros cobrar venganza por lo que en ese momento nos está sucediendo. Y la palabra dice que Él, siendo el Señor, teniendo toda la autoridad y la potestad para poder defenderse y hacer algo más que lo que podemos hacer nosotros, dice que simplemente encomendaba su causa al que juzga justamente. Pero puede ser que alguno de ustedes haya vivido una experiencia donde le encomendó su causa al Señor. Y sin tener que abrir su boca para defenderse, pudo ver a Dios operar en su favor. Amén. Porque tal vez a muchos nos ha pasado. A mí me pasó muchas veces, ¿verdad? Que tuve que soportar y permitir que en mi carne tuviera que sujetar y domar ese león que está dentro de mí, que muchas veces quiere hacer salir esa fiera, ¿verdad? Y cobrar venganza por mí mismo. Pero dice la palabra del Señor que el Señor no respondía con maldición. Y ahí tenemos la primera enseñanza de la noche. Cuando alguien viene a nosotros y nos lastima y lanza una palabra que usted no esperaba recibir, ¿cuál debe ser su posición? Como seguidor del modelo de modelos, Jesucristo. Usted y yo somos discípulos de Él y por eso estamos aquí en esta noche. Amén. Y estamos aquí porque necesitamos parecernos a Él. La idea de congregarse y de ser cristianos no es simplemente venir a una reunión. Es a venir a formarnos en un equipo que necesita ser pulido y acercarse cada día más al modelo de modelos, que es el Señor. Amén. Vamos a continuar. Dice, vamos a ver otra cita ahí muy bonita, que nos habla también acerca de esto en Isaías 53, 9 y 10. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Más adelante en el versículo 12 me llamó la atención, ¿verdad? Que Él vino, ¿verdad?, a sufrir por cada uno de nosotros, fue entregado, crucificado, quebrantado a padecimiento, dice la palabra. Pero el versículo 12 termina diciendo, y oraba por los transgresores. ¿Cuántos de nosotros oramos por aquellos que nos hacen daño? Pero no una oración de misericordia al Señor por ellos, ¿verdad? Esa es la posición de nosotros. El Señor oraba por sus transgresores. Y si nosotros oramos tal vez por aquel que nos está haciendo daño, lo que decimos es: Señor, llévatelo, por favor, haz justicia, Señor, fulmínalo, haz esto, haz lo otro, castígalo, Señor, que sienta lo que yo estoy sintiendo. Porque nosotros no hemos llegado todavía al nivel que Dios espera que nosotros lleguemos. Cuando usted padece y es probado en el área de la mansedumbre, nosotros no nos comportamos como Él espera que nosotros nos comportemos. Siempre si oramos por alguien que nos está haciendo daño, estamos orando en contra de la voluntad de Dios para esas personas. Y mientras Él era crucificado, dice la palabra que Él fue escupido, se burlaron de Él, le quitaron sus vestiduras, tantas cosas y humillaciones que sufrió Él, siendo el Hijo de Dios, teniendo un ejército poderoso en el cielo que podía venir en ese momento y hacer algo a su favor. Y el Señor oraba para que el Padre tuviera misericordia de aquellos que le causaban daño. Entonces, la palabra del Señor es clara y nos confronta en esta noche para que cada uno de nosotros analice si realmente estamos buscando la santidad de Dios, porque la mansedumbre nos va a llevar a ese nivel. Buscar la santidad de Dios de tal manera que usted pueda enfrentar las situaciones que cada día enfrenta de una manera diferente. Como los demás, no se esperan que usted vaya a reaccionar. Cuando usted empiece a sorprender al que esté a su lado de una manera diferente, usted se va a dar cuenta y los que están alrededor suyo se van a dar cuenta que usted está viviendo la santidad de Dios. Porque al entrar a la santidad de Dios, usted se va a despojar y cuando vengan las situaciones difíciles a su vida, usted va a reaccionar de una forma diferente. Usted no va a ser una persona explosiva. Usted no va a ser una persona que está siempre a la defensiva esperando ver qué le van a decir para ver qué otra cosa tiene preparada para enfrentarse a los demás. La mansedumbre es santidad, santidad al Señor. Vamos a continuar. Vamos al punto B. Vamos a ver algunos modelos de mansedumbre. En Mateo 25, versículo 21, perdón, versículo 5, tenemos un modelo de humildad que es Cristo. Ese es el modelo principal que tenemos nosotros en esta noche. Mateo 21, versículo 5. Vamos a ver qué dice. Dice así: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y yo no sé si usted se siente impresionado cuando se puede imaginar al Señor que siendo dice, he aquí tu rey, ¿verdad? Lo señala la escritura como lo máximo, lo más importante que va pasando por ese lugar. He aquí tu rey que viene manso. Que dijimos anteriormente que una persona mansa era apacible, con un corazón tierno, paciente, sumiso, honorable. He aquí tu rey que viene con todas esas características de un ser manso, sentado sobre un asna. Y uno dice: Señor, pero ¿cómo tú siendo un rey entraste sentado en un animalito tan humildito como esos, verdad? Pudo haber entrado en un caballo blanco como lo señala la escritura en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Que cuando lo presenta en ese caballo blanco uno se lo imagina tan temerario, tan grande, tan fuerte y poderoso. Y al igual que como nosotros hoy nos imaginamos que está entrando ese rey, el pueblo que vio al Señor en ese tiempo llegar en esas condiciones, siendo todo un rey, se pudo haber sentido alarmado. Porque ellos tenían una esperanza de que ese Jesucristo que se había levantado en medio de las multitudes y estaba haciendo tantas cosas preciosas donde quiera que estaba, ellos tenían unas expectativas diferentes. Ellos creían que al ser Él el Hijo de Dios, Él iba a comportarse de una forma muy distinta a la que Él se comportó. Por eso la Escritura dice, en algún momento ellos se pudieron haber sentido decepcionados del rey que en algún momento proclamaron. Porque ese rey que entró en ese pollino fue un día crucificado. Se dejó pisotear, se dejó hacer tantas cosas, no se defendía, no hacía las cosas que ellos esperaban que hiciera, y en algún momento se sintieron decepcionados. De tal manera que esos que en algún momento lo vitoreaban, al final terminaron diciendo, crucifícale. Porque no se comportó como la persona que yo esperaba que se comportara. No se comportó como el grande y poderoso que pasara y todo el mundo tenía que reverenciar. Y se podía defender y podía hacer lo que quisiera para que nadie hiciera con él lo que le dio la gana. Esos mismos en algún momento dijeron, crucifícale. Quizás dudaron que era el Hijo de Dios por permitir y hacer las cosas contrarias a lo que ellos en su humanidad esperaron que reaccionara. Esperaron quizás que Él reaccionara como muchos de nosotros reaccionamos muchas veces. Esperaron que Él entrara y se sintiera como el más grande y poderoso. Y Él no vino a este mundo a enseñarle eso a nadie. Él vino a enseñarle a la humanidad y Él decía, a servir, no a ser servido. Y nadie quiere limpiarle los zapatos a nadie, mis hermanos. Porque no hemos permitido que el Espíritu de Dios pula en nosotros eso tan importante que se llama mansedumbre. Nadie quiere ser visto por debajo del hombro de nadie. Porque nuestro orgullo no ha sido cedido ante la presencia de Dios. Y no hemos seguido el modelo. Y nos sentimos a veces decepcionados porque queremos que Dios venga y cobre venganza por nosotros. Porque no hemos permitido que el Espíritu de Dios venga y nos despoje. Tiene que despojarnos por completo de tantas cosas que no permiten que realmente usted y yo vivamos en santidad como el Señor quiere que vivamos. Tenemos que tener un corazón humilde. Tenemos que tener un corazón apacible. Tenemos que ser como una suave brisa. Tenemos que ser como una medicina que calme, no como una tormenta. Que estamos esperando que pase algo para venir y atropellar y hacer una tormenta. Usted y yo tenemos que ser la brisa suave que refresca los momentos de dificultad. Como ese potro que ha sido domado, eso es lo que quiere hacer el Espíritu de Dios. Venir a domar en nosotros ese ser que usted no puede controlar, solo se logra en la presencia de Dios. Usted no puede decir, voy a ser manso porque la palabra de Dios dice que tengo que ser manso. No lo va a lograr. Hasta que usted tenga un espíritu quebrantado delante de la presencia de Dios y permita que el Señor lo despoje completamente de todo lo que usted lo hace enseñorearse. Que el Espíritu de Dios lo despoje. Y cuando ya no quede nada, ahí es donde va a entrar la santidad de Dios a gobernar en su vida. Y usted no va a esperar ver de qué manera salda las cuentas con nadie. Porque usted sabe que una vez que usted ha sido despojado completamente y hay un Espíritu Santo gobernando en su vida, hay alguien que va a salir al rescate suyo en cualquier momento. Hay alguien que se va a parar por usted y va a hacer justicia en el momento que usted menos se lo espere. Porque eso es lo que Él quiere hacer. Que su pueblo llegue al nivel de mansedumbre que Él nos enseñó. Amén. Continuamos. Otro de los modelos que tenemos aquí nos habla acerca de la severidad por la causa del Evangelio, y ese modelo es Pablo. Vamos a ver por qué es Pablo. Segunda de Corintios 10:1, y todavía yo me adelanto un poquito más al versículo 2. Dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo, que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Y entonces la palabra osado que él utilizaba ahí era como violento, ¿verdad? Severo. Dice ahí que él, al igual que el Señor, era una persona humilde en medio del pueblo del Señor. Pero uno dice, pero qué raro, porque dice que humilde, y en otras partes dice que tenía como un atrevimiento también cuando no estaba cerca. Él a lo que se refiere es que dentro del pueblo de Dios, él se conducía con humildad. Pero cuando algo quería atropellar lo que tenía que ver con el reino de Dios, él se comportaba de una forma violenta. Para que ustedes me entiendan un poquito más, les voy a poner otro ejemplo. La severidad por la causa del Evangelio. Voy a ponerles ejemplo a Jesucristo. ¿Recuerdan aquella vez cuando estando en el templo se enojó demasiado? Y hizo un despelote, ¿verdad? Pero no estaba peleando por su propia causa. Porque dice la palabra que él encomendaba su propia causa al que juzga justamente. Pero cuando había algo que afectaba el reino de Dios, él tomaba un coraje santo y se paraba y peleaba por lo que no era de él. Todo lo que tenía que ver con el reino de Dios y su evangelio. Es lo mismo que nos está diciendo Pablo. Cuando yo estoy en medio de vosotros, soy una persona mansa y humilde, igual a como el Señor me enseñó. Pero cuando yo tengo que pararme firme y pelear por causa del evangelio, me paro y me convierto en una persona severa por aquello que yo tengo que pelear, que es todo lo que tiene que ver con el reino de Dios. Quiere decir que una persona que practica y vive esa parte tan preciosa de la mansedumbre, sabe en qué momento tiene que ser severo. Hay un momento donde uno tiene que ser severo, y es con lo que tiene que ver con el reino del Señor. Amén. Vamos a ver el otro ejemplo que tenemos ahí de los modelos de mansedumbre. Número 3, estamos hablando del poder bajo control. El ejemplo que tenemos es de José. ¿Qué significa el poder bajo control? Cada uno de nosotros tiene poder para hacer muchas cosas. Dios nos ha dotado a nosotros de un poder especial. Lo que pasa es que sin la presencia de Dios y de su Espíritu Santo, usted no puede manejar correctamente ese poder. Por eso es que muchos padres abusan de ese poder y atropellan a sus hijos porque no tienen control. Y no van a obtener el control jamás si no se someten al Espíritu y no entran a ese nivel de santidad para que el Señor los ayude a tomar las riendas de ese poder. Un ejemplo de eso es José en Génesis 41. La cita no está aquí, pero ustedes la pueden anotar. Nos habla acerca de José cuando tuvo que socorrer a sus hermanos, ¿verdad? Que en algún momento le habían vendido y le habían hecho tanto daño. Hicieron que su padre creyera que estaba muerto. Y él tuvo una oportunidad especial. Ustedes saben la historia, cuando ellos llegan buscando refugio, alimento en Egipto, socorro para poder salir adelante en la situación y la hambruna que estaban pasando. Quizás si ustedes y yo hubiéramos sido José, hubiéramos dicho, ahora sí que me la voy a cobrar bien cobrada, porque los tengo aquí a todos juntitos y les voy a dar una pruebita de su propia medicina, ¿verdad? Pero él pudo ejercer control sobre ese poder que él tenía. Tenía un poder muy grande, no solo sobre los hermanos de él que estaban ahí en ese momento, sino que le había sido endosado un poder sobre esa nación. Tenía la autoridad para poder hacer lo que él quisiera, pero tenía un Espíritu Santo que lo guiaba, al que él se sometía y podía controlar al que estaba muy, muy dentro de él, ¿verdad? De tal manera que en uno de los versículos, más adelante usted en su casa lo puede leer, él le dijo a sus hermanos, no os entristezcáis ni os pese haberme vendido. O sea, no tengan remordimiento ni cargo de conciencia por haberme vendido. Porque para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. Cada uno de nosotros tiene autoridad para hacer muchas cosas, pero todo tiene que estar sometido bajo el Espíritu de Dios. Amén. Nosotros tenemos que llegar a ese nivel de poder controlar todo lo que está en nuestras manos. Vamos al punto C. ¿Por qué es necesaria la mansedumbre para ser feliz? ¿Por qué será necesario? Ya yo les dije un montón de características lindas y modelos de a seguir, ¿verdad? Acerca de la mansedumbre, pero ¿por qué es tan necesaria? Vamos a ver el punto uno, que nos va a dar la respuesta. Dice el punto uno, solo los mansos serán salvos. Y mi alma, qué torta. Solo los mansos, dice la palabra, serán salvos. Porque dice Mateo 5, que acabamos de leer, que son dichosos los mansos porque ellos son los que van a recibir la tierra por heredad. Qué torta, ¿verdad? Pero qué dicha que estamos aquí porque el Señor quiere que cada uno de nosotros analice realmente si usted tiene asegurada su salvación o no. Si es suficiente con saberse la Biblia y congregarse y hacer un montón de cosas y rituales como cristianos, o es una cuestión de vivencia espiritual, donde nadie lo vea a usted, solo Él. Solo el Espíritu Santo que lo escudriña y sabe realmente si usted en esa área ha dejado que el Espíritu de Dios dome al león que hay dentro de usted y lo despoje. Solo los mansos, dice el Salmo 149, 4. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo y dice que hermoseará a los humildes, o sea, a los mansos, con la salvación. Vamos a ver otra respuesta. ¿Por qué es necesaria la mansedumbre? Y el punto número 2 dice, para poder recibir la palabra. O sea que sin la mansedumbre me va a ser difícil recibir y aplicar esa palabra. Cuando yo pueda recibir y aplicar esa palabra realmente dentro de mí, esa palabra entonces va a empezar a dar fruto en mí. Quizás a veces la palabra no da el fruto que debe dar en mí, porque hay una área que no he cedido al Espíritu de Dios. Y necesito tener la mansedumbre en mí para que esa palabra pueda ser recibida en mi corazón. Santiago 1:21 dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Vamos a ver ahora el punto número 3, ¿por qué es importante, es necesaria la mansedumbre? Para dar testimonio. Primera de Pedro 3:15 dice: si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dice: estad preparados para presentar defensa con mansedumbre. Esa va a ser nuestra arma de defensa. Ese testimonio que nosotros demos va a ser nuestra arma de defensa. Y en cuarto lugar, dice que es necesaria la mansedumbre para dar gloria a Dios. En primera de Pedro 3:4 está la cita que respalda eso. Dice: sino el interno, el del corazón. Ahí estaba hablando sobre la forma en que debían vestirse, no era tan importante andar con vestidos y tan lujosos y peinados ostentosos y un montón de cosas que les estaba hablando el apóstol ahí a la congregación. Le dice que lo más importante es el adorno, la decoración interna que usted tenga, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. En otras palabras, usted le va a dar gloria a Dios cuando usted tenga un espíritu afable y apacible. Usted va a ser como un adorno del que el Señor se jacte y se sienta muy, muy, muy complacido. Usted va a decorar donde quiera que usted se encuentre, va a brillar, va a ser una persona especial, diferente. Usted no va a tener que decir: oigan, yo soy aquí, aquel, el manso, el hijo de Dios. No, porque usted va a ser como un adorno, como algo muy precioso que decora la presencia del Señor donde quiera que usted se encuentre. Esa es la forma en que nosotros como pueblo de Dios le vamos a dar la gloria a Dios. Cuando usted sea algo precioso delante de los demás, algo especial, de gran estima delante del Señor. Vamos terminando ya. Vamos a ver ahora las aplicaciones. Vamos a ver de qué manera vamos a aplicar lo que hoy hemos compartido. Dice el número 1: examine su corazón. Qué dicha y qué bendición que nosotros hoy podemos, a través de la palabra, echar una miradita para adentro. Que hay un Espíritu Santo aquí en medio de nosotros que nos puede decir realmente qué es lo que hay dentro de nosotros. Y la segunda aplicación dice: ¿recibe usted bien la crítica y ama a las personas que lo hacen? ¿Cómo se comporta usted cuando alguien le da una crítica? Se siente muy ofendido y dice: uy, no, ya esa persona ya no va a ser más amigo mío, ya yo no le voy a hablar porque no me gustó para nada lo que me dijo. A mí no me gusta que nadie me señale ni me diga mis defectos y mis errores. ¿Cómo recibe usted la crítica? Y el punto número 3 dice: ¿da usted enseñanza con mansedumbre? ¿O la gente no sabe que usted es manso? Ni por la mente les podrá pasar: no, hombre, que él nunca, jamás, no me lo puedo imaginar. No me podría imaginar a fulanito siendo manso. Porque nosotros tenemos que enseñar con el ejemplo, con nuestra forma de comportarnos, con nuestras actitudes, no con palabras, con nuestras actitudes, nosotros le enseñamos a los demás lo que es la mansedumbre. Quizás en algún momento a alguien le han dicho, es que yo no sé cómo usted hace para comportarse de tal manera ante tal situación. Quizás eso sea mansedumbre, usted no lo sabe. O quizás no sabe comportarse porque no ha tenido la experiencia de que el Señor trabaje esa área en usted. Amén. Yo quiero que antes de que nosotros continuemos con las preguntas que vamos a hacer en los grupos y la discusión, ¿verdad?, grupal, usted cierre sus ojos un momento. Y no piense en el que está a la par suya ni nada. Esto es algo entre usted y Dios. El Señor tiene un regalo especial, maravilloso, dice la palabra, que entregarnos a nosotros una herencia. Quizás usted en este momento está en la lista de los que espiritualmente no tienen ni dónde caerse muerto a través de la palabra. No tiene nada que heredar porque no le ha cedido al Espíritu de Dios lo que el Señor te está pidiendo en esta noche. Si tú es una persona que le gusta figurar o ser más importante que los demás, no puede ponerse a la altura de nadie, porque usted es una gran persona, tan gran persona, que no puede estar al nivel de nadie, ni menos, ni más bajo que nadie. Este es el llamado que el Señor, nuestro Maestro, por el cual estamos reunidos en esta noche, nos está haciendo. Y Él nos dice a través de la palabra hoy, yo soy el modelo y quiero que me sigan. Y yo quiero que ustedes se parezcan a mí porque yo tengo una herencia que entregarles. Y lo que el Señor promete, Él lo cumple. Si Él dice que los humildes son los que van a recibir la tierra como herencia, examinemos nuestro corazón. Y empecemos a llegar ante su presencia con un espíritu quebrantado. Si usted espera que el Señor lo modele a usted solo por venir cada reunión a este lugar, pero usted no tiene ningún contacto con Él en la intimidad de su casa, el Señor no puede trabajar como Él quiere hacerlo. Él necesita varones y mujeres realmente comprometidos con Él.